Atención. Atención, cuando encienden las estrellas. ¿Significa que alguien las necesita? ¿Significa que alguien quiere que estén ahí? ¿Significa que alguien llama perla a esos escupitajos? Y echando los bofes por la boca en las polvaredas del mediodía, se precipita hacia Dios. Teme llegar tarde, llora, besa su mano sarmentosa. Pide que, sin falta, ponga ahí una estrella. Jura que no podrá soportar este tormento sin estrellas. Y después anda alarmado, pero aparentemente tranquilo. Dice a alguien, ¿ahora te sientes mejor? ¿No tienes miedo? ¿Sí? ¡Atención! Cuando encienden las estrellas, ¿significa que alguien las necesita? ¿Significa que es indispensable que cada tarde sobre los tejados tengan que arder al menos una estrella? Vladimir Mayakovsky. Futura. Palabras en nuestro idioma.